al aire. Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásicos. Aquí estamos para continuar con dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. 93.5 FM. Recuerden que hoy a las 9 de la noche tendremos el programa Flashback con Hernán Acevedo. 9 a 11 en la noche. Qué buen programa este. Se lo recomiendo para que escuchen toda esta música, todos estos clásicos de Veracruz mezclados de una forma espectacular por Hernán Acevedo. De 9 a 11 en la noche. Repetición domingos. Mañana de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11 viene John W. con su programa Retro Mix para continuar toda esta cantidad de clásicos estupendos de fin de semana a través de Veracruz Estéreo 93.5. Vamos a continuar en dos de los mejores con dos de Guns N' Roses. Me pidieron Welcome to the Jungle. Sí, y la otra canción, November Rain, la lluvia de noviembre. Dos canciones de este buen grupo de heavy metal, uno de los más importantes del rock and roll de Veracruz Estéreo, los Guns N' Roses. Eso lo empatamos con los Pet Shop Boys, este dúo británico conformado por dos grandes músicos, Neil Tennant y Chris Lowe. Ellos van a sonar con Suburbia y la otra canción que me solicitaron en esta en este especial de dos de los mejores se llama Liberation. Pet Shop Boys, Guns N' Roses, dos de los mejores, continúan en Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Welcome.

Busca lo que necesitas en medellindigital.net. Encuentra lo que necesitas en Medellín Digital. Suscribe tu negocio o local y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Medellín Digital realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos. Ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Doble. Cada sábado, dos de los mejores. Aquí estamos en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. 5:05 de la tarde, 21 minutos. Vamos a ver qué dice la gente en el WhatsApp 322-268-1212, nuestra línea de dos de los mejores en esta tarde de sábado. Hola Carlos, qué maravilloso programa, no me lo pierdo cada sábado. ¿Me podría poner dos de la hermosa Belinda Carlisle? La era muy bonita en su época, Belinda. I Get Weak, Me Debilito y Circle in the Sand. Gracias, Carlos. Soy Dilmar Echeverry. Ya radicamos la tutela para que el programa sea hasta las 8 de la noche. Madre de Dios, me va a poner a trabajar 2 horas más. Bueno, ahí miraremos a ver qué hacemos. Hola, Veracruz Estéreo. Un saludo para Carlos, a Pérez Suárez y Arturo Cifuentes desde Argentina. Wow, Jaime Moreno, un temita, Love Vice de Def Leppard. Muchas gracias. Gracias a la gente de Argentina también que escucha Veracruz Estéreo. Un saludo bien especial en esta tarde de dos de los mejores. Me complace, por favor, con dos de Ari Speedwagon. Taking on the run, a la ligera, tomándola a la carrera, y no puedo luchar contra este sentimiento. Muchas gracias, feliz tarde, la mejor Veracruz Estéreo. Vamos a ver si tengo tiempo de complacerlo con mucho gusto. Tengo por acá un audio, vamos a escuchar qué dicen los oyentes en esta tarde de sábado. Buenas tardes, Veracruz. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Desde el Oriente Antioqueño, de Guarne, con Juliana. Por favor, los fabulosos Cadillacs, Siguiendo la Luna y todo, Hold the Line, muchas gracias. Bueno, pide una de Fabulosos Cadillacs y una de Toto. Bueno, ¿por qué no? Vamos a mirar entonces. Un saludo a la gente de Guarden que está escuchando a esta hora Veracruz Estéreo. Vamos a continuar con más clásicos en dos de los mejores. Viene el turno para los Damn Yankees. Ah, qué bueno. Otras mega bandas de los 70s y los 80s. Damn Yankees sonarán con Where Are You Going Now? ¿A dónde vas ahora? Y luego el tema Silence is Broken, el silencio se ha roto. Y esto lo empatamos con las dos canciones de nuestro oyente, Belinda Carlisle. Las canciones que vamos a escuchar de ella son I Get Weak, Me Debilito, éxito de 1988, pero si no estoy mal, y la otra de ese mismo álbum, escucharemos Círculo en la Arena, Circle in the Sand. Dos de los mejores continúan a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Inside can change the world, but no one can take away your heart. The silence is broken now. It's over now. The words have been spoken, and with every word you say, you go away. The tears of another time. The silence is broken now. It's over now. The truth has been spoken, and with every word you say, you go away. The scene of another crime. Artista, dos canciones, dos de los mejores por Veracruz Estéreo, Medellín, la nueva generación. Inside, my heart's all tangled up, my tongue is tied.

al aire. Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásicos. Tenemos ya las 5:43. Estamos ya llegando al final de esta edición de dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5. Espero hayan disfrutado de toda esta música, todos estos artistas estupendos que hacen parte de nuestra programación 4-7 acá en Veracruz 93.5. Quiero invitarlos porque esta noche hay especiales increíbles acá en Veracruz Estéreo. Ahorita a las 9 de la noche tendremos el set de nuestro amigo Hernán Acevedo directamente desde Florida. Hoy será el número 35 y traerá música de Berlín, Lip Sync, Peter Frampton, Doobie Brothers, B-52s, Instant Funk, J.D., Cominars, Timbuktu 3, Jacksons, la Orquesta de la Luz Eléctrica y el Grupo Chicago. Yo no sé cómo hace para mezclar todos estos ritmos, pero lo hace de una manera espectacular. Se los recomiendo este programa Flashback con Hernán Acevedo ahorita a las 9 de la noche. Repetición mañana domingo, 9 a 11 de la mañana. Y después de las 11 de la noche estará con nosotros John W. y su programa Retro Mix para continuar con todos estos clásicos de fin de semana a través de Veracruz 93.5. Pásenla bien, feliz resto de fin de semana, guardaditos, juiciosos en casa. Ahorita a las 10 de la noche de nuevo toque de queda para que no los coja por sorpresa. O sea que en casita escuchando Retro Mix y Flashback, juiciositos todos ustedes. Vamos a cerrar dos de los mejores hoy sábado con Maná. Dos canciones que me solicitaron. Viene una que vale y la otra que vamos a escuchar se llama Te Lloré Un Río. Feliz resto de fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Sigan con nosotros. Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Chao. ¡Échale, vampiro! ¡Au! ¡No vale! No me importa lo que piensa la gente de mí. Que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así. Que porque escucho ese tipo de música. sea tanto. El mundo gira rápido.